Presidente, número 180, que fue conducido desde General Villamil Playas la semana antepasada, o más bien dicho la semana pasada, y el número 181 desde el Juncal, provincia de Imbabura, el día de ayer. La semana pasada no pudimos tener el desenlace dominical, les pedimos mil disculpas debido a algo imprevisto, última hora. Nuestro querido amigo y colaborador González estuvo enfermo, tuvo que ser llevado a la clínica de urgencia, así que tuvimos que suspender nuestro desenlace dominical. Pero ahora lo vamos a hacer conjuntamente, relacionándonos a los dos últimos enlaces sabatinos del presidente de la República. No mucho que se haya perdido, porque el presidente se las pasa en peroratas 3 horas cada sábado, que son reducidas a 10 minutos por el traductor al quechua. Así que ustedes podrán darse cuenta que no hay mucho de substancia en lo que dice el presidente de la República. Pero quisiera referirme a lo que dijo al empezar el enlace sabatino número 180. El presidente dijo: vamos a empezar con nuestro informe de labores. Bueno, lo que yo he venido diciéndoles constantemente, que el presidente de la República no da no nos rinde cuentas, sino que lo que él hace es un informe de labores, igual como los informes de labores que yo solía hacer cuando estaba en CEPE en 1980, es decir, 30 años atrás yo hacía informes de labores como los que hace el presidente de la República, y él dice que es rendición de cuentas, cuando en realidad no lo es. Él no nos rinde cuentas y nos dice además que se va a ir de vacaciones, que se va a ir de vacaciones por 12 días a Bélgica, pero eso sí, exhortamos a que el presidente de la República se vaya de vacaciones con su propio dinero, no utilizando los activos del Estado, no utilizando el avión de 30 millones de dólares que gastó cuando el pueblo ecuatoriano está sin empleo, está sin trabajo, está sin dinero, está chiro. Cuando empezó la crisis económica en el Ecuador, el presidente de la República se compró un avión que lo utiliza para sus actividades personales, como lo hizo el año pasado, cuando se fue en 2 ocasiones a Bélgica por asuntos personales, privados, de los cuales no nos ha rendido cuentas. El presidente de la República no ha pagado impuestos en todo ese dinero que toma del bolsillo de los ecuatorianos. Por ese motivo, González, yo creo que debemos empezar poniéndole la canción que nosotros relacionamos a la falta de rendición de cuentas del presidente de la República. Adelante, González. Adelante, Carlos Señal. Este enlace sabatino número 180, que un periodista le había preguntado acerca del estado de las carreteras y que le había contestado que existían retrasos. Entonces viene la crítica a este periodista por haberle dicho: pero presidente, usted nos ha venido diciendo lo mismo 3 años y medio. Por este motivo el presidente lo tildó de malcriado. Yo no le veo ninguna malcriadez al periodista, que lo que ha dicho es lo que todo el Ecuador está diciéndolo continuamente. Son 3 años y medio que han pasado y todos los proyectos están atrasados. Y siempre continúa el presidente de la República diciéndonos de las maravillas que va a hacer en el futuro, de los proyectos del futuro, y critica a todo lo que es el pasado cuando no se da cuenta o no quiere darse cuenta que son 3 años y medio, casi un periodo presidencial entero, en el que el presidente de la República se ha pasado hablando, hablando y hablando, ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo, criticando, criticando y criticando, y las obras aún siguen retrasadas. ¿Qué más le podría haber dicho entonces el periodista? ¿Qué quiere que le digan si es que eso es la verdad? Nos habló de la visita del presidente a La Cocha, con videos del buen recibimiento que le dieron. Buen recibimiento de acuerdo a lo que él nos cuenta. Y dice que lo que dicen los periodistas son mentiras. Los llaman mentirosos. Y aquí tenemos nosotros que recalcar que el presidente de la República continuamente descalifica a todos los que lo critican. Y esta es una forma de desvirtuar las aseveraciones de analistas, periodistas, etcétera, que están en desacuerdo con la manera de gobernar del presidente y además que puntualizan las falencias del presidente de la República. Él los descalifica, como que si descalificándolos las cosas están bien, las cosas están mal. El presidente de la República debe parar de descalificar a sus rivales políticos, a los periodistas, a los analistas, porque descalificándolos no se componen las cosas, ni tampoco nos puede seguir engañando, porque el pueblo ecuatoriano poco a poco se va dando cuenta de que el presidente de la República nos engaña o nos quiere engañar con propaganda falsa, con falacias. Y las falacias son falsedades, son razonamientos lógicos que parten con premisas equivocadas, sea esto a propósito o no. En el caso del presidente de la República, trata de engañar a la ciudadanía con premisas falsas, descalificando a rivales, en lugar de atender el problema. El problema es desatendido, porque lo que está consiguiendo el presidente de la República es solamente descalificar a los rivales, pero no porque los descalifique, eso significa que sea mentira lo que se está diciendo de él. Y lo que se está diciendo constantemente es de que el presidente de la República no cumple con lo prometido. Y lo prometido es un cambio para el país. Ese cambio no se ha dado. Estamos nosotros siendo gobernados igual como se gobernaba en el pasado. Igual que los gobiernos corruptos del pasado que han sido criticados en este gobierno, a pesar de que este gobierno no se diferencia a los otros. Nos habló sobre la Concordia. Dijo que habían 40 garroteros del MPD, ahora son garroteros del MPD, antes eran sus aliados. Y cuando irrumpieron el entonces Tribunal Supremo Electoral, ahí quedó callado. Ahí no eran garroteros, allí eran sus aliados. Ese es el doble discurso del presidente de la República. Porque el presidente de la República ha demostrado ser leal solamente a sí mismo. Él es desleal con sus compañeros, es desleal con sus aliados, es desleal con su familia. Él sabe de lealtad solamente a sí mismo y quiere seguir amasando poder. Por eso son todas las leyes. Las leyes no son para mejorar al país. El presidente de la República no tiene en su pensamiento mejorar a la nación. Y eso ha quedado claramente establecido recientemente con la actitud de su movimiento político, de sus representantes en la Asamblea. Cuando se hacen cambios a una ley, como la de hidrocarburos, lo importante es su contenido. Es decir, el fondo, y no la forma, como el presidente de la República lo ha hecho. Peor aún, cuando al presidente no le corresponde interpretar procedimientos como lo hizo. No hubo segundo debate. Y sin segundo debate sobre el tema de hidrocarburos en la Asamblea, se perjudicó a la democracia. Y lo único que ha dejado demostrado aquí claramente es la ambición de poder del presidente, que continúa manejando al país a su antojo, sin importarle los reparos de asambleístas, de cualquier tienda política, pero reparos de asambleístas que son representantes de los ciudadanos ecuatorianos, que podría